Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, una vez más, como todos los miércoles, tratando de reflexionar y de acompañarnos en esta reflexión que se adscribe a toda la lucha que hace la Unidad Popular, a todos los mensajes que irradia permanentemente esta radio de solidaridad, de lucha, de apoyo al pueblo. Y en este caso yo no quiero, a pesar de que acá muchos compañeros ya lo han hecho, no quiero de omitir un pequeño mensaje sobre el acto que tuvimos el 17 de noviembre, el viernes 17 de noviembre, con una amenaza de tormenta, con un calor en el aire que anunciaba esa tormenta, que no nos desanimó. Fue el acto de unidad de la izquierda. Pero no solo porque todos los grupos de la Unidad Popular estuvieron presentes, más los compañeros del Partido de los Trabajadores, más el grupo del Frente de Trabajadores en Lucha, sino que además se asomaron compañeros que nosotros sabemos que otras veces votaron en blanco, que fueron muy escépticos, y que esta unidad de la izquierda verdadera, les ha dado un nuevo interés, quizá también porque la situación es dramática, ¿no? Y de alguna manera hay que actuar. Y aún para los que no creemos que las elecciones lo son todo, sabemos que el puesto que se puede ocupar abriendo un resquicio en el poder de los burgueses es un lugar importante para impulsar las luchas esenciales del pueblo en la calle, del pueblo en los movimientos sociales, de la lucha ambiental. Entonces, es muy diferente tener o no tener un representante de la verdadera izquierda. Hoy no lo tenemos en el Parlamento. Por lo tanto, en este acto del 17 tuvo dos componentes muy importantes. En primer lugar, bueno, la coincidencia en la oratoria sobre el tema Palestina, vibrando por el dolor de Palestina, el tema de que hay que juntar firmas, todo eso es una gran unanimidad de la izquierda verdadera. Ahí no hay gregré, no hay voten o no voten, les damos firmen o no firmen, les damos libertad de acción. No, nosotros estamos comprometidos con el plebiscito. Y en segundo lugar, el clima fraterno entre los compañeros. A mí ese día recibí más abrazos de compañeros que no son de la Unidad Popular que de los que son de la Unidad Popular, porque realmente había un deseo explícito de los compañeros de encontrarnos, de reencontrarnos y de saber que estábamos haciendo, comenzando una cosa extraordinariamente importante en el Uruguay, el camino en común. Lo mismo muchas personas que nosotros hacía mucho que no veíamos. Pero bueno, de aquí vamos a un acuerdo electoral, todavía no podemos decirlo, pero en todo caso, yo no sé si la juntada de firmas y la solidaridad vibrante con el pueblo palestino no son ya hechos, hitos tan importantes que ya merecen este camino de la unidad, donde vamos lentamente, con mucho respeto a los procesos y a los ritmos de cada organización, como lo hicimos adentro de la Unidad Popular, que también es una alianza, y sobre la base de principios. Y no hay quietud, todo se mueve. Los que creyeron que estaba todo quieto, que después que habíamos perdido el diputado por tan poquitos votos íbamos a retroceder, no, acá no se rinde nadie. Nos forjó, nos dio una disposición, y la prueba más importante de que nadie se achicó es que pudimos juntar el dinero para recuperar el local, un tema de una importancia política estratégica, ahí en Vázquez 1463. Por favor, los que quieran firmar o tengan gente que vive por la zona céntrica que quiera firmar o que trabaja por el centro, que llamen a la radio, llamen a mi celular, que acá se lo dan, 091-60-6464, que de alguna manera vamos a estar ahí en las guardias, ampliar las guardias si es necesario en el local, para que nadie quede sin firmar. Y desde mañana vamos a iniciar el trámite en Antel para que haya un teléfono fijo, que es imprescindible, y un compañero nos donó una computadora que la vamos a instalar también. Entonces, pero por ahora el local está hermoso, pero medio pelado todavía de, de recursos. Pero está ahí y ahí se puede firmar siempre. La otra cosa que quiero resaltar antes de entrar de llena al tema que quería tratar como tema central, es el tema de finanzas. La sobrevivencia, la reconstrucción, la reconquista de un local significó un esfuerzo financiero extraordinario. Bueno, yo ya pagué, además, me encargué de pagar la primera cuota de la luz. Es decir, pero ahora los gastos siguen y siguen. Cuando tengamos internet, bueno, el convenio hay que pagarlo mes a mes. Y cuando se acaben los meses que hicimos depósito, hay que pagar el alquiler también. Y los gastos comunes. Entonces, simplemente por eso la batalla de las finanzas es una batalla imprescindible. Además de que vamos a necesitar volantes, pegatinas, infraestructura para los actos públicos. Y ojalá toda la publicación que podamos comprar en los medios. Que no va a ser nuestro objetivo principal, pero los necesitamos también. Es decir, finanzas es un elemento que no podemos, es un flanco que no podemos descuidar. Además, la finanzas es la militancia más generosa, porque es la más anónima. Yo no puedo mencionar una pareja que ha hecho un esfuerzo importante en apoyarnos, porque por algún problema de salud no pueden acompañar la militancia presencial, y sin embargo, qué generoso aporte han hecho. Y otros compañeros más. Y alguna gente dice, bueno, pero a mí no me gusta trabajar en finanzas de la UP, porque a veces le estás pidiendo plata a gente que tiene una situación peor que la tuya personal. Muy bien, que paguen 10 pesos por mes, pero que aporten. Porque finanzas no es solo la necesidad de supervivencia. Finanzas es además el vínculo político permanente. Es un motivo más para mantener la conexión, y esa conexión tiene que ver con los mensajes, con la información al día. Y también finanzas tiene un sentido organizativo, porque tú, a través de la red financiera, estás creando organización. Es la periferia de lo que tienen que ser las organizaciones de base de la Unidad Popular. Y les digo una cosa más sobre finanzas, y esto lo digo por viejo. En los momentos duros para los militantes, cuando llegó el pachecato y después llegó la dictadura en el año 73, toda la periferia de gente que aportaba financieramente nos salvó la vida a mucha gente que estábamos en un momento perseguidas, y que esa militancia financiera de gente que no estaba tan quemada fue la casa y el vehículo que nos transportó y el lugar donde nos dieron de comer en momentos en que andábamos a monte. La generosa actitud de la periferia financiera es la militancia más generosa, más desinteresada. Tenemos que apelar a ella porque es un recurso hermoso en el seno de nuestro pueblo. Ahora bien, dándome el gusto de hablar del balance del acto del 17, que sigo sintiéndolo con tanto orgullo como cuando estuvimos unos días antes en la Embajada de Palestina empapándonos y después instalando el local, empapándolo. Más allá del balance y de hablar de finanzas y llamarlos a no descuidar, a no bajar, incluso a nivel de cada organización de base, además de autofinanciarse, hacer un aporte central a la Unidad Popular, además de todo eso, yo quería hablar de Milei. ¿A qué nos enfrentamos con Milei como presidente de la República Argentina? ¿A qué se enfrenta el continente? Hay que leer, por ejemplo, los documentos cubanos para saber qué complicada es la situación para Cuba de que haya un gobierno tan ultrarreaccionario en la Argentina. Pero yo creo que la más importante aspecto que tenemos que empezar por él es que Milei es un fanático ultra neoliberal. A ver, más fascista es Cabildo Abierto, porque le importan algunas estructuras del Estado que no quiere disolver. Mucho más neoliberal fanático es Milei. Milei se parece mucho más a Bolsonaro, que los propios fascistas del ejército argentino, del ejército brasileño, tuvieron que frenarlo a Bolsonaro, porque era también ultraliberal, y los fascistas no querían que se rematara todo todo el Estado, porque el fascismo, para su sueño de una dictadura autoritaria, terrorista, necesita ciertos resortes en las comunicaciones, necesita disponer, como con lógica militar, de algunos recursos del Estado que a los neoliberales de verdad les importa un pito, y a Milei le importa un pito. Ojo, Milei es un nostálgico del fascismo, ni que hablar la vice. Milei va a usar inevitablemente metodología fascista, pero más que un fascista es ante todo un ultra neoliberal. Por eso, en un minuto, quiero precisar tres conceptos que, disculpen porque yo sé que ustedes los conocen, pero como la memoria se rumbra si no la practicamos, vamos a aclarar primero. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es creer que el mercado lo arregla todo. Al mismo tiempo que la burguesía crea una democracia liberal, justamente su nombre lo dice, libertad de pensamiento, libertad de comercio, libertad de empresa, y por lo tanto, en la democracia liberal, cada cual tiene derecho a ser protegido en su propiedad. Sea tu propiedad un ranchito de lata o sea un latifundio, tú estás protegido por la democracia liberal, porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley, el más rico y el más pobre. Y en ese marco, no hay que preocuparse por haber instituciones del Estado porque el mercado lo arregla todo. Imaginémonos la lógica del mercado. Un industrial sube abusadoramente los precios de su mercancía. No hay drama. Otros industriales se avivan, colocan sus precios en el mercado a un precio razonable y el que abusó tiene que corregir los precios. Problema ambiental. El agua potable empieza a escasear. Ningún problema. Al escasear, empieza a tener más precio en el mercado y entonces la gente la va a cuidar más porque es un producto caro. El mercado arregla todo, eso es lo que plantea el liberalismo. Cuando a comienzos del siglo XX el liberalismo tuvo que competir con la planificación central de los países socialistas, se dio cuenta que había que corregir el mercado. Entonces empezaron a poner plata en hacer empresas del Estado. Empresas del Estado no para hacer un socialismo, sino para facilitar mediante esas empresas del Estado la competitividad de la industria nacional. Y esos mecanismos de capitalismo de Estado, es decir, al servicio de la industria nacional de cada país capitalista, fue borrándose cuando, después que colapsó el campo socialista en los años 90 del siglo pasado, se volvió al liberalismo cruel, al liberalismo feroz, pero con una diferencia. Ahora había transnacionales. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es el liberalismo, las leyes del mercado, pero las leyes del mercado en un mundo de transnacionales, donde no hay libre concurrencia de un capitalista contra otros, sino que los monopolios se lo chupan todo y las transnacionales generan precios de monopolio a piacere. Eso es el neoliberalismo que hoy impera en la mayoría de nuestros países con capitalismo dependiente, o sea, con un capitalismo como el nuestro, donde los verdaderos dueños están fuera del país y los gobiernos de turno son simplemente administradores, obsecuentes de los intereses de las transnacionales. Ahora bien, hay un elemento interesante en Milei, decíamos ultraliberalista, ultra neoliberal fanático, que va a apelar a la metodología fascista inevitablemente, que es un nostálgico del fascismo, que inventa la falsedad del antisistema, que muchos neoliberales lo usan, ¿no? Yo soy antisistema. Y antisistema es que se vayan todos porque los políticos son malos, y como los políticos realmente en su mayoría son corruptos, que se vayan todos y dejen el campo a las transnacionales, que son mucho más corruptas, mucho más contaminantes, pero bueno, eso es el antisistema de Milei. Ahora, hay una cosa bien interesante en Milei, y es que en realidad, ¿por qué nuestro presidente está tan contento con Milei? Porque Milei lo único que hace es acelerar el plan de desmantelamiento del Estado, que es el plan que hace muchos años tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Que el gobierno del Frente Amplio lo hizo lentamente para que no se notara el desmantelamiento, la privatización, la tercerización, que el gobierno del doctor Lacalle lo hace descaradamente, tercerizando, privatizando, liquidando el Estado, y que Milei aprieta el acelerador a lo loco y genera una gran velocidad, pero es el mismo plan. Es el ultraliberalismo fanático, se diferencia del neoliberalismo únicamente en la velocidad con que, bueno, cómo aprieta el acelerador. El Fondo Monetario contento, el Banco Mundial contento, las acciones de YPF suben en la bolsa de Estados Unidos porque YPF va a ser privatizada y ya empieza la codicia por los bienes que el Estado va abandonando. Y el problema es que dentro de la estrategia, ojo, no era la estrategia al comienzo de la Guerra Fría, donde se trataba de que los estados reaccionarios tuvieran un fuerte aparato represivo. Ahora, la estrategia del imperialismo es que los países capitalistas dependientes se desarme el Estado, ya no les sirve el Estado. Que las multinacionales gobiernen directamente, que se dolarice la economía y que realmente lo que tengan las fuerzas represivas de este Estado en desmantelamiento no sean grandes ejércitos, que son un gasto, que los grandes ejércitos lo tenga Israel. Los grandes ejércitos lo tenga Estados Unidos, pero acá no, no. Aparato de espionaje, es decir, control ciudadano, cámaras, eso sí. Y una policía especializada en detectar a los movimientos que pueden ser contestatarios y fichar a la gente. Eso es lo que importa. Porque el Estado va a desaparecer y con él hasta algunos aspectos del aparato represivo también. Es decir, quedan los más sutiles, los más feroces, los que más apuntan directamente contra las organizaciones del pueblo, con pretexto de combatir a un narcotráfico que es su aliado, es el aliado de Estados Unidos. De todos modos, si Milei lo único que hace es, con un lenguaje descarado, acelerar el plan que tienen todos los neoliberales, hay ahí también, tiene un alineamiento claramente proimperialista, no va a ir a Estados Unidos, va a ir a Israel. O sea, viene Orsi y va Milei a Israel. Pero también en esto uno se pregunta qué va a hacer Milei con la República Popular China, porque es un socio comercial muy importante hoy de la Argentina, pero Milei ha dicho pestes. En eso es mucho menos vivo que el doctor Lacalle, que habla pestes de un país que llama comunista, pero que es pequeño, pero no habla pestes de un país comunista que es grande. Ahí no se mete. O que se dice comunista, ¿no? Pero de todos modos, ¿qué va a hacer Milei con la República Popular China? Porque es un socio comprador importante. ¿Qué van a decir los industriales si Milei le cierra ese comercio? Vamos a ver. Hay muchas cosas que no están definidas. Yo creo que Milei no es tonto. Es loco, pero no es tonto. Y no se va a jugar por su propio discurso. Pero bueno, por lo menos en esos aspectos más absurdos. Va a ir domesticando el ritmo a lo que lo aconseje gente como Bullrich y Macri, que son más que comprenden más los ritmos que hay que imponer. De todos modos, en todo esto, en toda esta subida de Milei, uno dice, pero ¿el pueblo argentino qué pensaba? El pueblo argentino, los 11 millones que votaron contra Milei, está claro. Hay de todo ahí, desde gente que votó con asco hasta gente que quizá creyó en Massa, no sé, alguien que haya creído en Massa, no creo que haya muchos. Pero los que votaron a Milei, era el enojo, la furia de un pueblo que quería un voto castigo, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, cantaban. Y bueno, y si Milei dice eso, yo sintonizo con él, a mí que me importa lo que piensa Milei en realidad. A mí me han estafado los gobiernos y yo quiero que se vayan todos. Y después probaremos con Milei. Lo decía mucha gente que votó a Milei. Bueno, vamos a ver con este, pero los demás tenían que irse. No es que hayan entendido mucho lo que Milei plantea. De todos modos, la responsabilidad de la vacilación de la izquierda, de cómo se desarma, cómo se acomodan al sistema los partidos de izquierda, la inmensa mayoría, no todos por suerte, la inmensa mayoría, cómo se acomodan al sistema y realmente decepcionan al pueblo, son cómplices en el fondo de esta indignación ciudadana, de este voto castigo. Y hay que recordar que cuando el voto es obligatorio, no solo vota el sector consciente, vota la gente que no le interesa nada o no tiene capacidad para enterarse y que lo que quiere es, bueno, que algo cambie, porque esto ya no da para más, sin medir las consecuencias, simplemente por enojo. y no por un cálculo racional. De todos modos, Milei no sabe con quién se mete. El pueblo argentino está muy organizado por abajo, desde Jujuy a la Patagonia, radios comunitarias, organizaciones barriales solidarias. Hay una fuerza por abajo, las mujeres juegan un papel muy importante, las minorías culturales también, desde los mapuches a los andinos y los pueblos de la selva de Misiones, es decir, la diversidad, incluso de los afroargentinos, que están organizados. Milei no sabe con lo que se mete. Lo va a descubrir que la mitad más uno del electorado no es la mitad más uno del pueblo organizado. Lo vas a ver pronto. Pero hay una gran responsabilidad en la izquierda en todo este avance de la derecha y de la ultraderecha en Europa y en nuestro continente. Debemos confiar en la potencialidad de los pueblos de la República Argentina. Y digo pueblos, como digo lenguas, porque realmente la diversidad cultural de la Argentina hay que recorrerla para entenderla. Y es una diversidad muy particular. Cuando uno va a un encuentro indígena en Brasil, casi todos los pueblos son amazónicos, pero si uno va a un encuentro indígena de las etnias minoritarias en Argentina, uno ve gente andina, gente del Chaco, pueblos misioneros selváticos, todos los heroicos mapuches del sur. Es una diversidad impresionante. ¿Cómo va a ser Milei con todos esos pueblos que defienden el ecosistema, que van a defender Vaca Muerta, que van a defender cada laguna, cada río, que van a hacer de cada paisaje y de cada cuenca una trinchera contra Milei? ¿Va a poder Milei? Yo creo que no. No saben la que se mete este ultra neoliberal fanático acelerado. Le van a aconsejar mesura sus propios cómplices. Y desde luego tenemos frentes comunes con el pueblo argentino, además de la solidaridad, además del internacionalismo, además de lo importante que para nosotros Entre Ríos, además de lo que para nosotros es Buenos Aires, la segunda ciudad por el número de uruguayos, los nexos impresionantes familiares que todos tenemos con ese pueblo argentino que es tan nuestro. Además de todo eso, el internacionalismo es ley, es legado, y es legado artiguista, y es reciprocidad. Por eso, pensemos en los frentes comunes, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa con la riqueza pesquera del Río de la Plata? Hay mucha voracidad de potencias. ¿Y qué va a hacer Milei? ¿Va a dejar que arrasen con la riqueza pesquera? Nuestro presidente encantado, pero nosotros no. Entonces, el río Uruguay, ¿cómo va a funcionar la CARU con un gobierno entreguista a ultranza como es el de Milei y encantado del lado de la calle? Y vamos a ver cuando gane Orsi si cambian mucho las cosas por este lado. Tampoco creo, en eso soy pesimista. Pero de todos modos, no hay mejor solidaridad con el pueblo argentino y su lucha, que va a ser durísima, como encargarnos en nuestras tareas inmediatas. En primer lugar, las firmas. Las firmas, que son una fiesta de la unidad de la izquierda, que son una fiesta de la dignidad de nuestro pueblo enfurecido contra la LUC y contra la estafa, contra esas AFAP de las cuales el Frente Amplio y su cúpula fueron cómplices. Entonces, la lucha por las firmas, que los pone cada vez más nerviosos, que le da más miedo, y uno ve cómo sectores que dijeron de la boca para afuera que iban a apoyar no están moviendo un dedo. Pero ahí está nuestra gente con enorme coraje, la gente del PT, la gente del grupo del Frente de los Trabajadores, y está también un montón de Frente Amplistas, pero un montón de Frente Amplistas que con un enorme entusiasmo están juntando firmas también, las firmas. En segundo lugar, tenemos que darle vida al local. El local tiene que tener actividad, compañeros, si es posible, las 24 horas. No podemos menospreciar esta herramienta colosal que es el local. Yo mañana, por ejemplo, desde las 4 estoy de guardia ahí, a las 5 recibiré a los compañeros que hacen el encuentro de Memoria y Brújula, y vamos a seguir ahí todo lo que se pueda dándole vida a ese local. El local tiene que ser un lugar de encuentro. Hay para atender adelante a un escritorio para los que quieran venir simplemente a firmar. Hay un lugar más reservado para el que tenga dudas políticas, el que quiera conversar de otros temas. vamos, ahora es el internet lo más urgente, pero también va a ser necesaria una cafetera, ponerla a funcionar. Es decir, todo lo que implique también construir de ese local un lugar fraterno y agradable. Entonces tenemos las firmas, tenemos darle vida al local, tenemos las finanzas, compañero, las finanzas es un frente importantísimo, estratégico hoy. Tenemos el apoyo a las organizaciones de base de la Unidad Popular y tenemos el internacionalismo y la solidaridad. Cuando yo digo Palestina y los compañeros aliados dicen Palestina, nadie especula si la solidaridad incondicional con Palestina nos hace ganar votos o nos hace perder votos. Pero nuestra dignidad, nuestra razón de ser, nuestros principios artiguistas de fraternidad entre los pueblos hacen que no vacilemos ni especulemos. Así como en nuestro programa no se toca en sus componentes esenciales, se puede modernizar, se puede actualizar, se puede profundizar, pero la esencia del programa de la Unidad Popular no se toca, porque es nuestra línea divisoria de aguas. De la misma manera, el internacionalismo no se cuestiona. Lo hemos dicho en relación a Cuba. Quizá en la Unidad Popular tengamos distintas opiniones sobre el gobierno actual de Cuba, pero lo que tenemos una unanimidad total es en condenar el bloqueo criminal del imperialismo que hace, por ejemplo, aunque pueda parecer un tema menor, que la producción de medicina de Cuba, que es pionero en el mundo en la producción de ciertos medicamentos, tiene que frenarse por falta de frascos, por falta de vidrio. Entonces, ese bloqueo criminal de los Estados Unidos, que logra extenderlo a todas las empresas que si negocian con Estados Unidos no pueden negociar con Cuba, aunque estén en un país neutral o en un país más democrático que Estados Unidos, ese bloqueo brutal nosotros lo condenamos. Y ahí no nos interesa lo que digan de Cuba, nosotros condenamos todo el bloqueo, condenamos todo acto de agresión, y nuestro corazón hoy está también con Haití, con los mapuches, pero ante todo nuestro corazón está con Palestina. Porque no somos electoralistas, valoramos extraordinariamente la lucha electoral por lo que sirve y lo que ayuda. Pero ante todo, la dignidad de los principios no se negocia ni se especula con ellos. Así que, con mucho entusiasmo, seguimos en la lucha, nos arremangamos, estamos aquí, estamos allá, nos reencontramos, nos volvemos a encontrar, como dice la vieja milonga, y así nos reconocemos. Y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Así que, hermanos, hasta luego. Nos estamos viendo a cada momento, por suerte. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.